estamos hablando aproximadamente de 300 inundados oficiales. Los que salimos a recorrer los barrios, igualmente sabemos que hay un montón de gente que se autoevacúa y que no pasa, no deja de ser parte de estos números oficiales, pero bueno, se van de sus casas, se llevan sus muebles y calculamos que en esto, digamos, contabilizando también este número, estaríamos cercanos a las 1000 personas que han tenido que dejar sus hogares justamente por el tema del exceso de lluvias, el tema de la mala infraestructura de los ríos, el anegamiento de muchas calles. Claro. Digamos, en la ciudad se da mucho también el fenómeno no solo del crecimiento de la cuenca, sino también barrios que por la mala infraestructura o la escasa infraestructura se inundan, están situados en zonas muy de depresiones y se terminan inundando. Y bueno, nada, son familias que también tienen que dejar sus casas, ¿no es cierto? Claro, y Carla, te pregunto porque, bueno, como mencionábamos temprano, siempre aparece la cuestión en Luján cuando las lluvias desbordan y cómo lo que termina sucediendo. ¿Qué iniciativa ha habido por parte del municipio y por parte de la provincia al respecto? Porque es una temática y una problemática que lamentablemente se repite cada vez que llueve en la provincia, que llueve determinada cantidad de agua y siempre hay consecuencias en Luján. No, la realidad es que en los últimos 10 meses, luego de la última gran inundación, tanto el municipio como la provincia ciertamente no han tomado muchas cartas en el asunto, ni siquiera se han elaborado planes de contingencia, o sea, esto, digamos, en el momento que se producen las inundaciones, no se despliega por parte del poder político ningún tipo de plan para el proceso de evacuación, para ver a dónde se asignan. De hecho, sin ir más lejos, los centros de evacuados se van definiendo de inundación a inundación y como ocurre exactamente eso, no hay ningún lugar que sea capaz de recibir a los evacuados y que esté en condiciones para llevar adelante esta función, ¿no es cierto? Claro. Al mismo tiempo, si bien es verdad que vemos respecto de la inundación anterior, que por ejemplo, todo lo que es el trabajo de los bomberos está siendo muchísimo más sistemático y está funcionando, digamos, muchísimo mejor. La realidad de esto es que esto ha dependido de un trabajo por parte de bomberos voluntarios muchísimo más asiduo que por una preocupación real de lo que es el municipio. Claro. Respecto de lo que es la provincia de Buenos Aires, después de la última inundación, la realidad, y que es un poco lo que nosotros denunciamos, es que, digamos, no se ha ejecutado ningún tipo de obra en ningún lugar de la cuenca. Se ha invertido más de 200 millones de pesos en lo que sería un plan de limpieza del río Luján, que esto significó la eliminación sistemática de los árboles que estaban al borde del río. Nosotros lo que planteamos es que esa obra no solo no resulta útil porque no está atacando el problema central de las inundaciones, las causas reales de las inundaciones en Luján, sino que por el contrario empeora mucho la situación porque esta limpieza en los márgenes del río lo que genera es que la crecida del río sea con mucha más velocidad y que llega mucho más rápido a los barrios. Claro. Y después otra de las inversiones grandes que hizo ya no, digamos, más que nada desde Nación y de provincia, es el haberle cedido a la iglesia luego de las inundaciones, casi un mes después de las inundaciones del año pasado, 150 millones de pesos para arreglar la basílica luego de esa gran inundación, ¿no? Como ciertamente no se generaron planes que efectivamente pudieran atacar las causas centrales de las inundaciones en la cuenca de este río, ¿no es cierto? Carla, buenos días, Matías, te saluda. Si tenemos que hablar de una obra necesaria, primordial, ¿cuál debería ser la que el gobierno provincial o el gobierno de Luján se tendrían que poner a realizar? Es difícil plantear una sola obra, ¿no? Pues estamos hablando de años de desidia por parte del Estado. Lo cierto es que, por lo menos en lo que es en Luján, cada barrio al cual uno va encuentra que por acción y por omisión el Estado está generando un cúmulo de malas obras. En principio sí es necesario tomarse con seriedad el hecho de que la ciudad de Luján esté situada en el valle de inundación del río. En el marco de eso, y lo que nosotros planteamos respecto de un problema muy grande que está teniendo Luján y que tiene que ver con los emprendimientos inmobiliarios, con el negocio inmobiliario, una de las cuestiones elementales tiene que ser el tener acceso a una vivienda que no esté situada, una vivienda digna que no esté situada a los márgenes del río. Hay mucha población, y nosotros decimos que es la que hoy más está sufriendo estos procesos, que son aquellas personas que por no poder acceder a terrenos en la ciudad de Luján, donde el negocio de la compra y venta de terrenos es uno de los negocios que hoy resulta más redituable, ¿no? Con la construcción de canchas y lugares cerrados. Estas poblaciones se sitúan a los costados del río y son los primeros damnificados, los primeros que deben ser evacuados, ¿no es cierto? Claro. Después, sí, digamos, hay una necesidad sistemática de empezar a revisar toda la zona de donde el río, digamos, río abajo, que es la zona donde al día de hoy se han dado la construcción de mayor cantidad de countries sobre el río, y esto es hoy lo que está funcionando como un dique que no permite que el río desagote, y que en tanto esa situación, Luján, que está en un lugar mucho más bajo que otros lugares, como Pilar, por ejemplo, se termine inundando. Y yo creo que también lo que Luján está mostrando a las claras es una situación de abandono completo en lo que es la infraestructura urbana. No hay cloacas. El barrio donde yo vivo, que la inundación anterior, casi tres cuartas del barrio estuvo bajo el agua, y ahora diríamos que la mitad del barrio más o menos, no tenemos cloacas, no hay agua corriente. Hay otros barrios donde las calles directamente no se puede salir por la situación de los barrios anegados. Claro. Carla, y te pregunto por el día de ayer, porque bueno, es indudable el tema de elecciones, cómo se daba. Tenemos entendido aquí que el intendente actual obtendría el triunfo en las PASO en estas primeras primarias abiertas simultáneas obligatorias. Y te pregunto por qué en su momento corría la información de que también los lugares de votación habían tenido que ser cambiados de sitio, porque el agua justamente no permitía el acceso a los lugares. Sí, de hecho fue bastante, digamos, confuso en varios lugares. Por último momento estuvieron revisando la cuestión de los centros de votación, básicamente porque no solo algunos que quedaron bajo el agua, sino también porque muchos de ellos funcionaron como centro evacuado. Claro. Entonces, a partir de esa situación tuvieron que revisar los centros electorales. La realidad es que en Luján, y particularmente en el barrio donde nosotros estamos trabajando, hubo mucha gente que no fue a votar. Si bien es verdad esto de que, bueno, Luciani, que es el actual intendente, ha sacado, digamos, un porcentaje, digamos, ha salido primero, la realidad es que, bueno, dentro de lo que son el las PASO, los candidatos del Frente para la Victoria lo secundan bastante, bastante de cerca, por lo cual no está cerrado el escenario electoral acá en la ciudad de Luján. Pero bueno, sí, es verdad que también hubo muchas personas que plantearon la necesidad o que veían la necesidad de que el proceso electoral fuera o suspendido o que se revisara la forma en que se iba a llevar adelante, porque efectivamente mucha gente estuvo muy preocupada el fin de semana, y con razón, porque las lluvias no cesaban, porque tampoco dejaba de llover en Mercedes, en Suipacha, así que ciertamente la gente estuvo como bastante reacia y bastante molesta, ¿no? Hubo mucha gente que fue a votar, pero realmente muy molesta con esta situación, y con razón, ¿no es cierto? Carla, la última, sabemos que se está exigiendo que se declare la emergencia sanitaria, la emergencia ambiental. ¿Hay algún centro de acopio de agua potable, de alimentos, donde se pueda colaborar? Sí, nosotros estamos juntando todo lo que son víveres, ropa de cama, bueno, todo lo que se puede acercar en la Universidad de Luján, en el lo que llamamos el BAS, el Banco de Apuntes Sanitarios. ahí nosotros estamos juntando y estamos tratando de repartir en el centro de evacuados Padre Varela, donde está llegando muy poca mercadería. La realidad es que centros de evacuados están teniendo muy poca mercadería. Si la gente del barrio se acerca, no están teniendo comida suficiente, no están trayendo pañales, no se está trayendo leche, y de hecho están repartiendo alimentos en el estado. Ayer en la Universidad de Luján, que también está funcionando como centro de evacuados, hubo un montón de familias que se descompusieron después de las viandas que entregó el municipio en la universidad. Así que a los que estén interesados, justamente si se pueden acercar a la universidad, al lo que decía el Banco de Apuntes Solidarios, para entregar las donaciones, necesitamos todo y con prioridad, pañales, leche, agua envasada, porque prácticamente no se está repartiendo el agua y estamos hablando de inundaciones en una ciudad donde sabemos que el río está contaminado, los arroyos contienen metales pesados, así que el agua hoy se volvió inconsumible. Y si no, bueno, se pueden comunicar por teléfono. Bueno, en el comunicado están los números de teléfono, pero si quieren puedo darles este número. Sí. Para que se puedan comunicar. Es número de capital 011 15 50 29 67 04. Todo lo que puedan hacer llegar, más que bienvenido.